Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Terovich, quien es el presidente del Consejo Deliberante de Arrecifes y que también, bueno, nos puede compartir su mirada sobre estos últimos acontecimientos allí. Lo vamos a saludar y darle la bienvenida en este mediodía. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Agradecerle por su tiempo en este mediodía y también, bueno, consultarle, ¿no?, por estos hechos que han derivado en asamblea, hoy particularmente jueves, en una nueva situación de corte allí, ¿no?, en la Ruta 51. Exacto, hoy de nuevo con corte desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a ser en el día de hoy. Y bueno, ya hemos tenido en la primera reunión, que días pasados, donde fuimos, aparte de ir yo, de acá de Arrecife, fue el intendente también, fue el intendente de Pergamino y fue el intendente de Ramallo, independientemente de todos los vecinos autoconvocados ahí en el paraje fino de la Ruta 51. Uh-huh. Bueno, y cuando llegamos, la idea era mantener una reunión con la gente de Vialidad, con la gente del Ministerio de Infraestructura, y sin embargo, para asombro de todos, cuando llegamos al lugar, nos encontramos que quien concurrió fue el ministro de Asuntos Agrarios. Entonces ya ahí nos pareció una tomada de pelo porque no íbamos a hablar de retenciones de la soja o del trigo del maíz, íbamos a hablar del estado de las rutas y no había nadie en el lugar. Sí pudimos saber que estaban autoridades de Vialidad en un lugar muy cercano, esperando a ver cuál era el ánimo, midiendo el termómetro de la gente, y bueno, como no era de lo mejor el ánimo, no se hicieron presentes. Estaba ahí en el lugar la madre del muchacho, del oficial de 33 años fallecido, que había fallecido 3-4 días antes de esa reunión, por haber agarrado un pozo, y todos los vecinos que cada uno tenía una historia desagradable para contar. En parte sí, este accidente que usted mencionaba, donde un efectivo policial muere, es un poco el detonante de esta cuestión, pero ya vemos en la zona que hay como un efecto de autoconvocarse, reunirse. Lo vimos en Chacabuco, los vecinos con las 7, compartíamos recién la unión de usuarios viales entre San Antonio y Mercedes, ahora también esta semana allí entre Arrecifes y Ramallo. Ya es una cuestión insostenible esta que, bueno, ¿cuál sería desde su punto de vista por ahí la solución más inmediata? Mirá, lo que pasa es que esto tampoco, inmediato no existe nada, uh-huh, o solamente un bacheo. ¿Por qué? Porque tampoco es de un día para el otro que se produjo todo este estado. O sea, el estado de las rutas, el deterioro que tiene, hace años que se viene dando. Por lo tanto, no es una ruta nueva que se te hizo un pozo, entonces vas y haces un bacheo como la gente y tenés una ruta en buen estado nuevamente. Acá en las rutas, yo no sé si vieron que se subieron un par de es tipo un recuadro con una foto de cada ruta provincial o de varias rutas provinciales. Que donde está el puente del estado, qué sé yo, de Bragado, de un montón de lugares, de Lincoln, y vos ves, y parece todo dinamitado, son todos cráteres donde esta ruta que nosotros tenemos, el tramo de Arrecifes a Ramallo de la 51, de Arrecifes Alto por la 191, que realmente es pésimo, al lado de las fotos que suben de las rutas provinciales que le toca padecer a vecinos de bonaerenses de otras, de Brazo de Lincoln, etcétera, realmente parecen autopistas las nuestras al lado de las otras, sí. Pero todas las rutas las ves, parecen dinamitadas. Eso no ocurrió de un día para el otro, por lo tanto tampoco se puede solucionar de un día para el otro. Una repavimentación lleva mucho tiempo y es muy costosa, y en lo particular creo que hoy la provincia no está en condiciones de solventar un gasto de esos. Entonces, hoy la solución a corto plazo sería un bacheo hecho como corresponde, no solamente un relleno con rap, como es lo que se acostumbra a hacer, que después de una, dos o tres lluvias queda nada, vuelve a ser el pozo, y el pozo cada vez es más grande. Ahora, Terovich, compartíamos recién parte de lo que fue el discurso del gobernador el pasado sábado, en un acto donde repasó su gestión y mencionaba estos 4.000 kilómetros de asfalto, de rutas que se adjudicaba, ¿no?, como un logro en su gestión. Más allá por ahí de su color político, ¿cómo toma usted estas declaraciones? Mira, te lo voy a resumir con algo que después ustedes podrán ver en mi Facebook, de Jorge Terovich Facebook, y o en los diarios digitales de nuestra ciudad. Yo he subido he hecho como una placa donde está el titular del anuncio de Scioli, que hace en el diario La Nación y en Clarín, en los diarios digitales de Nación y Clarín, donde dice el titular de Scioli ya en campaña, dice, me gustan las bicisendas que hace Macri, pero yo hago rutas. Y después hace y después comenta los 4.000 kilómetros de ruta que dice haber hecho, etcétera, etcétera. Hay una foto donde se ríe. Entonces yo saqué ese titular con la foto de Scioli riéndose y le pongo, ahora entiendo de qué se ríe. Puntos suspensivos, se ríe de nosotros. Con eso te resumo lo que pienso. Pienso que se ríe de nosotros cuando dice que hizo 4.000 kilómetros de ruta. Uh-huh. Lo que pasa que el gobernador Scioli maneja muy bien los medios, tiene un fuerte operativo de prensa, y en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, y el que pretende ser presidente, en otros lugares del país, no saben el estado de las rutas que conocemos, sí, los bonaerenses, que vivimos en el interior de la provincia y que nos manejamos por rutas provinciales. Entonces, descaradamente puede darse el lujo de mentir, y que la gente le crea por el desconocimiento que hay de la realidad que a nosotros nos toca vivir a diario. Ahora, en el caso, lo que estamos hablando en cuestión, hoy jueves se repite esta situación de corte en la ruta 51 entre Arrecifes y Ramallo. ¿Tiene usted idea de cómo va a seguir esto? Me decía hace instantes que hasta las 5 de la tarde se planea seguir allí en el corte. Y ahí mismo también en la asamblea de los vecinos autoconvocados decidirá cómo sigue. Pero cada vez los cortes van a ser, entendido, cada vez los cortes van a ser más seguidos y más duraderos hasta que den una respuesta con hechos a todo este reclamo. Estamos dialogando con el doctor Jorge Terovich, es el presidente del Consejo Deliberante de Arrecifes, al respecto del pésimo estado justamente de las rutas. Y hay algún otro tipo de ruta o de camino que también simbolice hoy día para Arrecifes, para el partido Arrecifes, un problema a resolver en lo urgente. Y nosotros tenemos el tramo Arrecifes Salto, en muy muy mal estado, Arrecifes Ramallo, Arrecifes Carmen de Areco y Arrecifes San Pedro. O sea, cuando te entro, te hablo de ahí tenés la 51 y la 191, pero al estar justo en el medio de todas estas ciudades, nos derivan todas rutas. O sea que nosotros, si nos movemos de Arrecifes para cualquiera de estas ciudades que te mencioné, tenemos que atravesar sí o sí por una ruta provincial de estas que se encuentran en pésimo estado. O sea que para nosotros, a cualquier lugar donde vayamos, nos toca transitar con estos caminos donde no sabes qué te va a pasar, porque realmente se cortan los ejes de los camiones, se rompen las ruedas de los autos, y cuando todo eso pasa, si alguno pierde el control y se va de mano y viene otro auto, los choques pueden ser fatales. Entonces realmente es muy preocupante, y es lo que le pasó a este muchacho, que hoy hace una hora y media, dos atrás, estuve dialogando con la mamá del joven fallecido, del oficial. Hay una cuestión que en el caso particular me indignaba que se refieran solamente a eso. El importante corredor cerealero, referirse a las rutas solo como el transporte de la producción agropecuaria, también transporte de ganado. Digo, hay cuestiones económicas que pueden transferirse en pérdidas, pero las pérdidas humanas son irreparables, digamos. Hay una cuestión superior a la producción, sí, agropecuaria. Como lo habrás escuchado a lo largo de esta entrevista que venimos manteniendo, en ningún momento hice referencia a esto. Siempre me referí al ciudadano común, al que tiene que agarrar su auto para movilizarse, y a la pérdida humana o lesiones humanas. Lo demás también es importante porque hace la producción, hace la economía de una provincia, de un país, pero hoy hay un interés superior que es la vida y bueno, y hoy se está corriendo ya riesgo de vida.